When I walk on by, girls be looking like they be fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. Programas de streaming. En realidad, este proceso de streaming lo podemos haber visto en muchas ocasiones en nuestros ordenadores. Es lo que hacen programas como el Real Player o el Windows Media Player, programas que se instalan como plugins en los navegadores para recibir y mostrar contenidos multimedia por streaming. Cuando pretendemos incluir audio o video en las páginas, lo mejor pues es utilizar tecnología de streaming. Para ello simplemente tenemos que guardar los archivos multimedia con el formato de uno de los programas de streaming y seguir unas pequeñas normas a la hora de subirlos a internet y colocarlos en la página. Para convertir los archivos de audio y video al formato de cada programa de streaming, se utilizan unos programas especiales que se pueden descargar de las páginas de cada tecnología. A la hora de desarrollar el web contenidos multimedia, con contenidos multimedia, será necesario que nos decidamos a utilizar una tecnología de streaming en concreto y no las utilicemos todas para no obligar a nuestros usuarios a descargarse todos los plugins del mercado. A continuación, vemos las tres posibles tecnologías de streaming del momento. Real Media es posible la más popular. También es la empresa con más experiencia en el sector y desarrolla muchos productos orientados a la distribución de archivos multimedia. Windows Media es la apuesta de Microsoft. Ya posee una cuota de usuarios muy importante y seguramente aumentará con rapidez ya que Microsoft incluye plugin en la instalación típica de los sistemas operativos que está fabricando. QuickTime es la tercera en discordia, con menor cuota de mercado.